Buenos días, Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un saludo al piso, a la audiencia y todo el equipo. Bueno, contanos un poco qué es lo que se viene trabajando justamente con el PIB. Lo que venimos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo desde hace ya un año es una herramienta de autoevaluación y planificación estratégica para los operadores públicos de residuos de toda América Latina. Esto a instancia de que el banco creó un comité consultivo constituido por 6 operadores de residuos de América Latina, Argentina, Brasil, México, Colombia, Ecuador y Chile. Por Argentina está el Centro Ambiental Patagónico GIRSU y otros 5 operadores de América Latina. En instancia de este comité consultivo se empezó a modelar y a diseñar una herramienta que se llama GIRSU Rating. La herramienta es precisamente esto, es ver en qué estado de situación están los operadores de residuos de América Latina, y en base a eso y obviamente compatibilizando y estandarizando los procesos que se realizan en nuestros países, diseñar esta herramienta de autoevaluación y planificación estratégica. Para la fase final y para el pilotaje de esta herramienta, el Banco Interamericano de Desarrollo seleccionó al Centro Ambiental Patagónico GIRSU. Eso venimos trabajando de manera virtual, por supuesto, hace ya un año. En octubre estuvo la primera visita de 2 consultores especialistas del BID en gestión de residuos y en planificación estratégica. Y ahora volvieron a estar toda la semana pasada, hasta el sábado inclusive. La verdad que nosotros siempre decimos, es un honor y orgullo y una responsabilidad muy grande ser quienes, en base a nuestra experiencia, se está modelando una herramienta desde la comarca que va a ser aplicada a toda América Latina. Esto, por supuesto, no quiere decir que somos perfectos en lo que hacemos. Nosotros somos siempre autocríticos respecto del modelo de gestión que se desarrolla en todo Argentina, Prácticamente somos los únicos que lo hacemos en nuestro país. En base a ese compromiso, esa decisión política que se tomó en su momento por los intendentes Fulques y Sara, Pesati y Sara, Marino y Castro, podemos hablar de una instancia que trasciende los partidos políticos y es una política pública muy importante para toda la comarca, más teniendo en cuenta la gran cantidad de basurales a cielo abierto que hay en todo el país y la ínfima cantidad de rellenos sanitarios para disposición final de residuos que hay en la Argentina. Y a su vez, el contexto de positivo que tenemos también en nuestra comarca, con una planta de separación de residuos totalmente operativa, de las cuales una de cada 3 de las que fueron diseñadas en Argentina solamente está en funcionamiento. ¿Querés contarnos un poco quiénes intervienen justamente en la planta? Entiendo que también de estas reuniones están participando, bueno, intendentes. ¿Cómo se trabaja aquí en la comarca y alrededores el funcionamiento del GIRSU? Sí, en la planta la opera la cooperativa Cotrambi, la planta de clasificación. La mayoría lo conocen, pero no está bueno siempre recordarlo. Es una cooperativa que se inició hace ya varios años, por una constitución formal y una consolidación y cohesión de ex recuperadores urbanos informales y cartoneros, que en perspectiva de que se estaba por poner en funcionamiento una planta de este tipo, obviamente era quienes tenían ya un camino recorrido de experiencia y de promoción ambiental para ser los socios estratégicos de los municipios como operadores de la planta en el consorcio. La planta de clasificación se nutre de todo el material reciclable que se separa y se deposita en los puntos verdes y en las campanas amarillas de Viedma, Patagones, San Javier y Guardia Mitre. También Guardia Mitre no integra el consorcio, pero de todas maneras participa en el envío del material reciclable. De las reuniones que tuvimos hace pocos días nomás, en el cual junto al intendente y a los consultores especialistas del BID le presentamos esta herramienta al resto de los municipios, a los secretarios de Economía y también a los municipios interesados en sumarse al consorcio como San Antonio, Conesa y Guardia Mitre, y a integrantes de la Secretaría de Ambiente del Gobierno Provincial, habida cuenta de que si tenemos la posibilidad que desde la comarca se está diseñando una herramienta que va a ser aplicada a toda América Latina, que también el gobierno provincial pueda aprovechar esta instancia diferencial y única que tiene Viedma, por tener el único relleno sanitario de toda la provincia, y operativo incluso con una planta de clasificación también única en la provincia. Bien, te traigo un poco también a nuestra ciudad particularmente, porque muchos vecinos nos consultan, bueno, si van a volver los puntos verdes que han sido retirados luego del vandalismo. Queremos saber un poco cómo se está trabajando en ese sentido. Sí, sí, los puntos verdes se van a volver a colocar. Ahora lo que no estamos haciendo es tomar decisiones apuradas, aprovechando esta instancia de autoevaluación y de una especie de radiografía general de todo el proceso de gestión integral de residuos sólidos urbanos que estamos realizando con el BID. La idea es tomar decisiones estratégicas sobre dónde volver a colocarlos. Primero y principal, para que no vuelvan a ser vandalizados. Segundo, para que sean aprovechados en la eficiencia de los circuitos de recolección diferenciada. Y tercero, seguramente recabando datos mucho más específicos, zonas donde hay mayor nivel de separación de residuos en origen. A la par, en estos días ya estamos lanzando, aplicamos a otro desafío del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos seleccionó a nosotros, al Centro Ambiental Patagónico Girsu y a un consorcio de Brasil, que justamente es el que estuvo de visitas en nuestra localidad hace 15 días, para compartir experiencias técnicas respecto de la gestión de residuos. Y junto con el BID y una compañía, una startup colombiano-argentina, vamos a aplicar tecnología inteligente para hacer más eficiente la recolección diferenciada de residuos reciclables y además mejorar la comunicación y el diálogo y la articulación con la comunidad y con los grandes generadores de residuos para generar un mejor y mayor aprovechamiento del material potencialmente reciclable. Eso es sumamente importante, por eso no nos estamos apurando, si bien la gente nos pregunta mucho. Y es positivo que te pregunten si los vamos a volver a colocar porque los utilizan. La gente que pregunta es porque los utiliza. Pero bueno, queremos, como te decía, tomar la decisión estratégica de dónde volver a colocarlos por todos los criterios de control y de planificación. Oye, y en el caso del DBR, ¿qué es lo que va a pasar? El DBR, en los próximos días ya vamos a estar relocalizándolo, haciendo una comunicación específica, intensiva, de dónde se traslada. Es un lugar que es muy aprovechado y muy utilizado por la comunidad, pero los reiterados hechos de vandalismos y la zona en la que está emplazada, la verdad que hace muy oneroso sostenerlo en la manera en la que operaba. Primero y principal, porque obviamente fue una decisión que se tomó sobre una necesidad, por ahí en la planificación de su instalación hace 4 años no se tuvo en cuenta los costos de operación que tiene este sistema, sobre todo porque hay una doble transferencia. Ya Viedma contaba, junto con Patagonia y San Javier, con una planta de transferencia y una planta de clasificación de residuos. Así que poner un depósito voluntario de residuos implica hoy una doble operativa, una doble operatoria logística e ineficiencia en esa operatoria, porque se transfiere del DBR a la planta de transferencia y clasificación, y de ahí, según lo que disponga la clasificación, al relleno sanitario, a la escombrera o se procesa en la planta. Entonces la idea es fortalecer la planta de transferencia y clasificación con toda la señalética y la logística necesaria para que sea accesible a los vecinos y vecinas de Viedma. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, ahí entonces la palabra de Gastón Gutiérrez, hablando un poco, bueno, lo que tiene que ver en principio con reuniones que han mantenido y llevan trabajando hace más de un año, sí, con el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, relacionado por supuesto a nuestra planta Girsu que tenemos aquí en la localidad, y bueno, también hablando sobre algunas cuestiones que a veces nos llegan las preguntas de los vecinos sobre qué va a pasar con determinados puntos, y bueno, ahí la idea es que vuelvan, se está trabajando bien en ver estratégicamente dónde se van a colocar y bueno, la forma también de cuidarlos que depende, bueno, tanto del municipio como de los vecinos y vecinas. Con Paz, en un ratito estamos de vuelta por las calles. Un abrazo.